Centro Mayor, mi lugar preferido para compartir en familia. Mi sitio favorito para ir de compras. ¿Y a dónde voy a divertirme? Gracias por elegirnos como el centro comercial preferido y más recordado en la capital. ¡Wow! Centro Mayor, grandes emociones para todos. Quédate. I Try, Macy Gray, canción que cerraba el siglo para abrir este Clásicos por Deporte de todos los domingos después de las 10 de la mañana aquí en la FM. Soy Casale, buenos días, ¿cómo van todos? Me imagino haciendo deporte y sin resaca, ¿no? Ahí los veo, muy bien. Año 99, Atlético Nacional era campeón en Colombia. Vamos ahora con el 99, Los Palones, Nena, del 83 desde Alemania. El Athletic Club de Bilbao volvía a ganar la Liga Española, el equipo de los puros vascos. Hasta hoy se mantienen así. We'll be right back. Por deporte en la FM, siempre. De Coldplay, canción del año 98. Vasco da Gama ganaba la Copa Libertadores de América y unos años después Guardiola la utilizaría como motivación para ganarlo todo en 2009 con el Barcelona. Ahora vamos a oír a YouTube y bueno, con Where the Streets Have No Name, canción perteneciente de 1987 a uno de los mejores álbumes de la historia, el Joshua Tree. Porto le ganaba la Champions al Bayern Múnich de Alemania. Clásicos por Deporte. Thank you.

comienza la tandita en español de Clásicos por Deporte con los Enanos Verdes, la Muralla Verde, canta Marciano Cantero. En el 86, River Plate ganaba la final de la Copa Libertadores, se la ganaba al América de Cali. Y ahora, vamos a completar esta tanda en español con Soda Stereo, Ella Usó Mi Cabeza Como Un Revólver. Año de 1995, Uruguay ganaba la Copa América a Brasil. I'm gonna stop for you, yeah.

Sugar Ray, Every Morning, canción de cierre de siglo del 99 sonando en Clásicos por Deporte. Manchester United ganaba la Copa Intercontinental a Palmeiras. Ahí estaba el Tino Asprilla. Vamos ahora a oír a Lightback, Sunshine Reggae del 83. El Hamburgo alemán ganaba la Champions. Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever 1991, Simple Red hacía Stars y el Inter de Milán ganaba la Europa League. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM y ahora vamos a oír a Bruno Mars con Mark Ronson, Uptown Funk. De 2014, ya tiene 7 años esta canción, ¿eh? Ya va a ser preadolescente. James ganaba el Botín de Oro en Brasil 2014. Just watch.